ya de nuevo. Bueno, somos compañía Teatro La Musa, prontamente La Musa Estudio de Arte, para ampliar nuestras áreas. Pueden contactarnos al correo teatrolamusa@gmail.com o, en el caso de la feria, a el correo elamordepetra@gmail.com. En Instagram, en Facebook, Twitter, nos pueden encontrar como Teatro La Musa, y desde ahí siempre publicamos todo lo que hacemos, también como El Amor de Petra. Eso principalmente. Nos ubicamos con la feria de aquí hasta un buen rato más, esperamos, en las terrazas de las afueras de Balmaceda Arte Joven Valparaíso. Esto es Lautaro Rosas con Santa Isabel en el Cerro Alegre, una hermosa vista. Así que nada, los invitamos a todos a que vayan a la feria, que es como nuestro lugar de encuentro, y de ahí también nosotros podemos contarles lo que ya viene con la obra nueva y con la obra que ya estamos andando. Diseño gráfico, diseño textil, gourmet y oficios. Los oficios, quiero decir, que hacen desde juguetes de madera hasta artículos decorativos para el hogar, plantas, huerto. Puede encontrar un poco de todo. Sí, y mucho feminismo. Sí, mucho feminismo.